Página 172, capítulo 10. El rigodón de las langostas. La tortuga fraguada suspiró profundamente y se pasó el dorso de una aleta por los ojos. Miró a Alicia y quiso hablar, pero de momento los sollozos le ahogaron la voz. «Es lo mismo que si se le hubiese atragantado un hueso», dijo el grifo, y se puso a sacudirle y darle golpes de puño en la espalda. Por último, la tortuga fraguada recuperó el habla y con lágrimas que le corrían por las mejillas dijo: «Es posible que no haya vivido mucho bajo el mar». «No, claro que no», pensó Alicia. «Y tal vez no te han presentado nunca una langosta marina». Alicia estuvo por decir: «Una vez probé una», pero se contuvo y dijo rápidamente: «No, jamás». «Y en tal caso, no puedas siquiera imaginarte qué cosa más encantadora es un rigodón de langostas». «No, es cierto», dijo Alicia. «¿Qué clase de baile es ese?». «Oh», exclamó el grifo, «lo primero es formarse en fila a lo largo de la costa». «¡Dos filas!», gritó la tortuga fraguada. «Focas, tortugas del mar, salmones, etcétera. Luego, una vez limpia el agua de aguas vivas...» «Eso por lo general lleva tiempo», interrumpió el grifo. «Avanzas dos veces, cada vez con una langosta como compañera», aclaró el grifo. «Por supuesto», dijo la tortuga fraguada. «Avanzas dos veces, te tomas fuertemente del brazo del compañero, cambias de langosta y todos se retiran en el mismo orden», prosiguió el grifo. «Luego, sabes», continuó la tortuga fraguada, «tiras las langostas», agregó el grifo, dando un salto en el aire. «Todo lo lejos que puedas en el mar. Y te echas a perseguirlas nadando», gritó el grifo. «Das un salto mortal en el mar», expresó con voz tonante la tortuga, haciendo unas cabriolas horribles. «Vuelves a cambiar de langosta», rugió el grifo con todo lo que daba su garganta. «Y te vuelves a la tierra, y con eso ya está toda la primera figura del baile», dijo la tortuga fraguada, bajando de pronto la voz. Y los dos animalitos, que habían estado dando saltos como locos todo el tiempo, se sentaron muy tristes y muy callados, y clavaron en Alicia sus miradas. «Debe ser un baile precioso», comentó Alicia tímidamente. «Muchísimo». «Entonces vamos a hacer la prueba con la primera figura», dijo la tortuga fraguada al grifo. «Podemos hacerla sin langostas, ¿sabes? ¿Qué cantamos?». «Oh, canta tú», dijo el grifo. «Yo no recuerdo la letra». Empezaron a danzar solemnemente en torno de Alicia, pisándole los pies de cuando en cuando al pasar muy cerca y marcando el compás con las patas delanteras, mientras la tortuga fraguada cantaba muy lentamente y con mucha tristeza. «Corre, corre, no te duermas», le decía una merluza al caracol. «Me persiguen tiburones sin cesar, de sol a sol. Mira, mira cómo avanzan la tortuga y la langosta, cómo corren, cómo bailan, cómo saltan por la costa. ¿Quieres sipi sopo nipi o no quieres tú bailar? ¿Sipi sopo o es que no me quieres ni siquiera acompañar? No te sueñas qué halagada, qué contenta vas a estar cuando aquellos te levanten y te tiren hacia el mar». Pero el pobre caracol le dice: «Basta, está muy lejos». «Yo te creo, pero a mí no me seduce que me mojen el pellejo». «No conícopo, no quiero yo bailar, copoquipo que me puedo lastimar». «No es muy lejos, no te asustes», dijo entonces la merluza. «Es un baile que en las cortes europeas ya se usa. Si estás lejos de una costa, de la otra estás más cerca. Vamos pronto, que a mí nunca me gustó la gente terca. ¿O es que no ponipo nupu ton no sabes ni bailar? Y por eso ni pinopo no me vas a acompañar». «Gracias, es un baile que encanta ver», dijo Alicia, alegrándose de que hubiese terminado. «Y me ha gustado mucho esa cancioncilla del caracol y la merluza». «Hablando de merluzas», dijo la tortuga fraguada, «supongo que las habrá visto, claro». «Sí», dijo Alicia. «Las he visto muchas veces en la comi...», pero se contuvo. «No sé dónde es la comi», contestó la tortuga fraguada, pero habiéndolas visto a menudo, has de saber que, cómo son. Creo que sí, contestó Alicia pensativa. Las he visto con las colas en las bocas y todas cubiertas de migas de pan. ¡Ah, no! Eso de las migas está de más, dijo la tortuga fraguada. Si las tuviesen, el agua del mar se las quitaría. Pero tienen la cola en la boca y la razón es... Aquí la tortuga fraguada bostezó y cerró los ojos. Explícale la razón y todo lo demás, dijo al grifo. La razón es, dijo el grifo, que su destino es bailar con las langostas. Y por eso las echan al mar. Y para que lleguen más lejos, tienen las colas sujetas en la boca, con objeto de que no puedan sacarlas de nuevo. Nada más. Gracias, dijo Alicia. Es interesante. He aprendido muchas cosas nuevas acerca de las merluzas. Puedo contarte más, si quieres, le dijo el grifo. ¿Sabes por qué siguen a los barcos los delfines? No, no se me ocurre, dijo Alicia. Porque son delfín. ¡Oh, eso no tiene importancia! ¿Cómo que no tiene importancia? Exclamó la tortuga fraguada. Yo no haría ningún viaje sin depender de ellos. ¿Qué ha dicho? ¿Depender de un delfín? Sí. Si un pez viniese y me dijese, ¿quieres venir a viajar conmigo por el mar? Yo le diría, ¡ah! Depende del fin. Usted ha querido decir que depende del delfín, lo corrigió Alicia. Yo lo que quiero decir es lo que digo, contestó en tono ofendido la tortuga fraguada. Y el grifo añadió, vamos, cuéntale alguna de tus aventuras. Podría referirte a algunas aventuras mías, comenzando con esta mañana, dijo Alicia con una cierta timidez. Pues es inútil retroceder hasta ayer. Porque entonces era una persona distinta. —Explícate —le ordenó la tortuga fraguada. —No, no —intercedió el grifo—. Las aventuras primeros. Las explicaciones nos llevan demasiado tiempo. Alicia empezó, pues, a relatar sus experiencias desde el momento en que vio por primera vez al conejo blanco. Al principio se puso un poco nerviosa porque los dos animales se le acercaban mucho, uno de cada lado, y la miraban con ojos y bocas muy abiertos, pero a medida que avanzaba, fue animándose. Sus oyentes guardaron silencio absoluto hasta que llegó a la parte en que tuvo que recitar a la oruga aquella poesía del sabio que daba vueltas carnero, cuya letra le salió hecha un enredo, y entonces la tortuga fraguada aspiró una honda bocanada de aire y dijo, «Es curiosísimo». Es todo lo curioso que puede ser, dijo el grifo. La letra salió toda cambiada, comentó la tortuga fraguada cavilando. Me gustaría que ahora mismo tratase de recitar algo que conozca. Dile que empiece. La tortuga miró al grifo como si creyese que éste tenía alguna especie de autoridad sobre Alicia. Ponte en pie y recita. La tristeza está triste, ordenó el grifo. ¡Qué manera de dar órdenes esta gente y hacerme recitar los versos de la escuela! Pensó Alicia. Para eso, más me hubiera valido ir a clase. Sin embargo, se levantó y se dispuso a recitar. Pero como en la cabeza le daban vueltas el rigodón de las langostas, no pudo darse cuenta de lo que decía. Y las palabras sonaron muy raras en verdad. La langosta está triste. ¿Qué tendrá la langosta que no viene a dormir cara al sol en la costa? Que si cierra los ojos nadie sabe por qué, se le salen y estiran los deditos del pie. Que pasea en la playa y aunque haga calor, cuando ve tiburones no le infunden pavor. Pero en cambio si nada, y hay algunos allí, tiembla todo y exclama, ¡tiburones, a mí! Eso no es como lo que yo escuchaba de niño, dijo el grifo. Yo jamás oí semejante cosa, comentó la tortuga fraguada, pero suena fantásticamente idiota. Alicia no dijo nada. Se acababa de sentar con la cara entre las manos, preguntándose si alguna vez las cosas volverían a ser naturales. Me gustaría que me lo explicase, dijo la tortuga fraguada. No puede, replicó el grifo. que siga con la estrofa siguiente. «¿Pero qué es eso de los dedos del pie?», inquirió la tortuga. «¿Cómo se le van a estirar al cerrar los ojos?». «Es que se prepara para la primera figura del baile», dijo a Alicia. Pero todo esto la intrigó de tal modo que deseó cambiar de tema. «Que siga con la estrofa siguiente», repitió el grifo. «Esa que dice, a la orilla de la fuente». Alicia no se atrevió a desobedecer, aunque tuvo la sospecha de que todo iba a salirle mal. Y esto es lo que recitó con voz temblorosa. A la orilla de la frente una arruga le salió, y el pastel que era caliente vino un oso y lo comió. La pantera quiere queso, pide queso y no le dan. La lechuza tiene un hueso, pero pasa un gavilán. Ya estás sola, dice el ave. Ya no hay nadie que te lave como yo. Y ese hueso en el puchero no hace caldo verdadero. No, señor. No veo la necesidad de recitar todas esas tonterías, exclamó la tortuga fraguada interrumpiéndola. Si no explicas el sentido a medida que avanzas, es lo más embrollado que recuerdo haber oído. Sí, me parece que lo mejor es que no siga, dijo el grifo, y Alicia se alegró de no tener que seguir. ¿Probamos otra figura del rigodón de las langostas?, siguió el grifo. ¿O sería preferible que la tortuga fraguada cante otra canción? Oh, bueno, una canción. Si la tortuga es tan amable, dijo Alicia con tanto entusiasmo, que el grifo, un poco ofendido, dijo a su vez, «Bah, de gustos no hay nada escrito. Oye, canta la canción de la sopa de tortuga, ¿quieres?». La tortuga fraguada suspiró hondo y empezó, con voz que ahogaban los sollozos, a cantar esto que sigue. «Oh, sopa, sopa, la que ahora ves en una vasija tentadora. ¿Quién por ti no daría cualquier cosa, si eres tan apetitosa? Hermosa sopa, sopa sabrosa, hermosa sopa, sopa sabrosa, hermosa sopa, hermosa sopa, sopa sabrosa, sabrosa». ¿A quién le importa el pescado cuando esta sopa le han dado? ¿Quién no se rinde vencido ante un plato bien servido de esta sopa deliciosa? Hermosa sopa, sopa sabrosa, hermosa sopa, sopa sabrosa, hermosa sopa, hermosa sopa, sopa sabrosa, sabrosa. El estribillo otra vez, gritó el grifo, y la tortuga fraguada estaba empezando a repetirlo cuando se oyó a la distancia que decían a voz en cuello, ¡el juicio va a empezar! Vamos, dijo el grifo, y tomando a Alicia de la mano, la llevó apresuradamente sin esperar el final del canto. «¿Juicio?», preguntó Alicia, que casi no podía hablar de tanto como corría. Y el grifo le contestó tan solo, «¡Vamos!». Corrieron más deprisa aún, mientras a lo lejos y muy débilmente, traídas por las brisas, llegaban hasta ellos las melancólicas palabras, «¡Hermosa sopa! Sopa sabrosa, sabrosa».